Continuamos en el mañanero y hay una sensación que ya se empieza a transformar casi en certeza. Muchos comentarios respecto de lo que está haciendo este arranque de esta semana. El próximo viernes se cumple la primera quincena de la temporada y se espera que comience, si se quiere, la segunda parte, ¿no? Siempre la segunda quincena de enero, por lo general, es lo más fuerte en materia turística. Lo cierto es que hay una sensación, y de hecho hay algunos números que dan cuenta de una temporada que no arrancó de acuerdo a las expectativas que se tenían. Para conocer la opinión de la CGT local respecto de cómo están viendo la actividad turística en el arranque de esta temporada 2016, es que estamos en comunicación con Pedro Fernández, el secretario general de la Confederación General del Trabajo. Pedro, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, gusto de saludar. Bien, acá andamos. Nosotros acá muy bien retomando la actividad en el año 2016, pero consultarlo respecto de cómo están viendo ustedes desde la CGT a partir de distintos parámetros que se están analizando sobre cómo ha sido el arranque de esta temporada. Hay mucho comentario respecto de que no está siendo tan buena. ¿Cuál es la opinión y la expectativa que ustedes tienen desde la CGT? Creo que tenemos la de la mayoría de los que caminamos la calle Martí Plaza, ¿no? Creo que estamos asistiendo al peor arranque de temporada de los últimos años. Lamentablemente, se ve reflejado en la cantidad de turistas que hay, por darte un ejemplo, las obras teatrales, la gran mayoría están trabajando a sala vacía. Ya tiene que ver también con lo que quizá la otra temporada no se sentía tanto más allá del valor, ¿no? Pero el valor que se perdió en estos últimos dos meses, impresionante. Y eso se ve reflejada, ¿no? Que todo parece caro porque no alcanza, porque no hay plata. Y es una mezcla de cosas, decisiones equivocadas que se han tomado, una pérdida del valor adquisitivo que fíjese que cuando entró el nuevo gobierno la culpa era de los que se fueron, y los que se fueron dijeron, bueno, ahora que empezaron esto, fíjense cómo está. No terminamos pagando plato roto los que menos tenemos, los trabajadores, ¿no? Y esa es la realidad que estamos viviendo. Es una pérdida del 50% mínimamente del valor adquisitivo. Una temporada que se nota con muy pocos turistas que van a estar en febrero, que la primera semana ya les estamos anticipando por una decisión del ministro que sin consultarlo tomó la decisión de que las clases empiecen el día 29 de febrero, con lo cual indirectamente está castigando fuertemente a las ciudades turísticas. Y lo que está pasando con Mar del Plata, ¿no? Decisión del ministro en consulta que ofrece un gran perjuicio a ciudades como la nuestra. Pedro, cuando habla de decisiones cerradas, hay algunas, mencionó esta última, que de hecho habíamos hablado en alguna otra oportunidad, cuando el anterior ministro de Educación, Alberto Scilioni, había anunciado el inicio de clases para el 29 de febrero. Esto fue ratificado por Esteban Bullrich. ¿Qué otras medidas, si se quiere, de política general, pueden explicar este mal arranque de temporada? Y a ver, por eso digo, nosotros desde la CGT no mezclamos lo político, ¿no? Esto tiene que ver, el ministro anterior era de otro gobierno y este es el gobierno que entró, y sin embargo sostiene lo mismo, ¿no? Por ahí son funcionarios que basados en el lugar que les toca ocupar no ven más allá de sus propias narices, porque la verdad deberían consultar. Desde Mar del Plata hace 4 años que venimos reclamando por una temporada de 90 días, con mejores perspectivas laborales para toda su gente, con mejores perspectivas para los turistas. Y sin embargo hacen todo lo contrario, lo cual demuestra o la inoperancia o la soberbia que tienen para manejarse. Y es que estamos. A eso le sumamos una gran pérdida del valor adquisitivo que hubo en los últimos 2 o 3 meses y esa mezcla obviamente de malas decisiones, por un lado, y por otro lado, de realidades económicas, que que tienen que ver también con decisiones de gobierno. Ahí tenemos, me parece, la gran problemática que estamos teniendo ciudades turísticas como en este caso la nuestra. Uh-huh. Y esta pérdida en el poder adquisitivo ha hecho, si se quiere, que sectores populares, trabajadores, que hasta el año pasado podían acceder a una temporada veraniega, este año tal vez hayan tomado el recaudo de no veranear. La realidad económica de nuestro país, con algunas decisiones que no nos tienen que sorprender, la anunció Macri en campaña, están surtiendo efecto. Por ejemplo, creo que hoy, si una persona o una familia decide veranear, quizá le resulte más barato viajar a Brasil que venir a Mar del Plata. Y esto está viendo reflejado este año. El tipo de cambio hace que por ahí sea más accesible viajar afuera que veranear en nuestro propio país. También quizás, por ejemplo, hablando de las obras teatrales, también es cierto que por ahí tienen valores que son justamente no son para muy accesibles para la clase trabajadora. Uh-huh. ¿No? Pues una obra que sale 400 o 500 pesos para una familia tipo, una familia con dos chicos, estamos hablando de 2.000 pesos para ir a ver una obra teatral, y es mucha plata. Pero quiero consultarle, más allá de lo estrictamente turístico, una vez terminada la temporada, comienza, si se quiere, la rueda de negociaciones paritarias. Ha sido decretada la emergencia en cuanto a los datos por el Ministerio de Economía de la Nación respecto del INDEC. ¿Cómo prevén ustedes que se va a llevar adelante la negociación de paritarias? Sobre todo también teniendo en cuenta declaraciones del ministro de Hacienda, Alfonso Pradegay, respecto de esto de tener mucho recaudo sobre lo que se va a pedir, porque se pueden poner en riesgo fuentes de trabajo. Me imagino que ustedes de la CGT van a estar preocupados por este tipo de declaraciones. No, va a estar preocupado. Que un tipo como Padre, que hizo un montón de declaraciones que, bueno, sabíamos lo que era, ¿no? Y nos tenemos que bancar. Los que lo votaron se tendrán que hacer cargo y saber que tenemos un ministro que piensa en la manera que piensa. Yo no tengo ninguna duda de que con la mentalidad que tiene este muchacho, seguramente, o sea, que los trabajadores tendrían que trabajar 15 días gratis y los otros 15 días cobrar para que él esté contento, ¿no? Y pueda manejar la economía. La verdad que van a tener problemas el gobierno si la mentalidad que tienen es esta, obviamente, ¿no? Eso de priorizar el trabajo sobre las conquistas salariales me parece que es una burrada, mínimamente, como ministro que él diga eso, ¿no? Porque nosotros lo que tenemos que hacer los dirigentes gremiales es defender el poder adquisitivo a nuestro representado, y eso no lo podemos resignar. Ya venimos en el último tiempo con un techo a las discusiones paritarias, ¿no? Y ahora no solamente hablan de ponerle un techo, hablan de que no quieren que discutamos paritaria. ¿Cómo hacen los trabajadores para tener un sueldo? A ver, hoy mismo se está viendo en la temporada, la gente no viene, hay mucha gente que no pudo venir, porque el poder adquisitivo bajó casi un 50%. Hoy comer un asado es un lujo, por darte un ejemplo. Sí, claro. Entonces, digo, no todos tienen la posibilidad de poder seguir el ritmo de vida que se tenía, ¿no? Un ritmo de vida normal, no hablo de lujo. Sí. Y con funcionarios como el ministro de Economía, que piensa de esa manera, y bueno, la verdad, nosotros tenemos que estar preparados para hacer una resistencia en defensa de los intereses de los trabajadores. Pedro, usted mencionaba este dato, este número de alrededor del 50% de pérdida del poder adquisitivo. ¿Este es el número a partir del cual ustedes tienen la intención de empezar a discutir las paritarias? A ver, cada uno de los gremios es libre de pedir de acuerdo a las necesidades de cada uno de los representados. O sea, nosotros lo que decimos en un contexto general, que la pérdida del poder adquisitivo ronda entre un 40 y un 50%, tirando números, sino no te lo sabía decir, pero bueno, uh-huh. es lo que evaluamos desde los diferentes sectores que estuvimos charlando, las charlas que tuvimos con diferentes secretarios generales de CGT, por lo que uno habla también con los trabajadores, qué es lo que deberían hacer los funcionarios políticos, ¿no? Bueno, pero hay gente que está muy lejos de los trabajadores, lamentablemente es gente que hoy en el día nos tiene que gobernar, así que es difícil que entiendan lo que está pasando uh-huh. a la masa trabajadora. Por eso la declaración de Pratt-Grey, por ejemplo, hablando de esta burrada que hay que priorizar el trabajo. El trabajo significa, y para que el trabajo signifique, tiene que haber, obviamente, una respuesta en salario acorde a las necesidades para poder subsistir, para poder vivir. Eso también lo tiene que entender ese muchacho. Pedro, le agradecemos muchísimo como siempre el contacto. A medida que siga avanzando la temporada, seguramente lo volveremos a molestar para seguir haciendo este balance de cómo viene la temporada, y coincidimos bastante con esto que usted hace, esta caracterización respecto de lo que se viene. Creemos que para Mar del Plata vienen momentos complicados, sabemos siempre que los inviernos suelen ser largos y complicados, y con una temporada como la que estamos teniendo, este invierno creemos va a ser un poquito más complicado. Esperemos que se llegue a buen entendimiento cuando se inicie, primero que se discutan las paritarias, ¿no? Primero que eso ya sería todo un logro, y esperemos que al menos en parte se reponga la pérdida de poder adquisitivo a partir de lo que fue la devaluación del pasado mes de diciembre. Esperemos que las cosas se encaminen. No tenemos mucha expectativa tampoco nosotros en Alfonso Pratt-Gay, la verdad, así que nos mantenemos en contacto, le mandamos un abrazo y que tenga un buen día. Por sobre todas las cosas digo, ojalá que esto mejore, que le vaya bien al gobierno. Si le va bien al gobierno, seguramente a la gente le va a ir mejor, pero realmente uno cuando escucha la declaración y ve algunas de las decisiones que se van tomando, me parece que es para preocuparse. Uh-huh. De hecho, por suerte hoy creo que terminó la novela esta de la persecución de estos tres sí. individuos que se escaparon y que nos tenían entretenidos con eso, y sí. sin embargo hay cosas tan importantes que están pasando en nuestro país que la verdad que con esto es como que se habían salido un poquito de foco, ¿no? Uh-huh. Mar del Plata, sobre todo Mar del Plata, yo creo que a partir de marzo empieza una historia diferente, preocupante, con un gobierno de la ciudad que tampoco, al menos el Movimiento Obrero, hemos tenido la oportunidad de sentarnos a charlar. Nos gustaría apoyar a quien la gente eligió para que le vaya mejor, pero bueno, tampoco hemos sido convocados, tampoco parecería que quieren escuchar la voz del Movimiento Obrero, y temas importantes como el tema de inicio de clase, que debería haberse puesto al frente al intendente de la ciudad como jefe político, hasta ahora brilló por su ausencia. Pedro, que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Hablábamos con Pedro Fernández, el secretario general de la CGT local, respecto del flojo inicio de la temporada estival en nuestra ciudad en el arranque de este año 2016 y algunas consideraciones generales respecto de lo que se viene.